Eduardo Fabini es considerado el más elevado y positivo valor de la música uruguaya. Inició en nuestro medio una orientación musical nacional, revelándose como artista de purísima inspiración, exquisito sentimiento, aguda y fina sensibilidad, y el más vigoroso de cuantos actuaron en el campo de la literatura musical uruguaya. Nació el 18 de mayo de 1882 en Solís, departamento de La Valleja, y murió el 17 de mayo de 1950 en Montevideo, un día antes de cumplir los 68 años de edad. Fue el primer sudamericano que hizo oír en Europa nuestra música nativa, ejecutando trozos de excepcional y extraña belleza basados en armonizaciones de motivos rioplatenses, que trasladaba a la guitarra y al piano con singular maestría y riqueza de expresión en ruedas de profesores y condiscípulos en el Conservatorio de Bruselas, donde a los 18 años fue enviado a perfeccionarse en violín para regresar con las más altas calificaciones. La Isla de los Ceibos, su segundo poema sinfónico, el primero es Campo, fue concebido como obertura para una ópera que nunca cristalizó, por no haber hallado un libreto que le pareciera satisfactorio. Esta obra puede considerarse como la expresión cabal de un artista maduro para quien las combinaciones que la creación instrumental exige son materia maleable. Se trata de la realización más acabada de Fabini, sobrepasando en riqueza de colorido y unidad de concepción a Campo y La Patria Vieja, que son anteriores. Suaves brisas recorren el poema desde el comienzo hasta el final, como desprendiéndose de los trinos y trémolos de las cuerdas y los glisados del piano y la celesta, mientras las flautas dibujan alegres cantos de pájaros, entre los que se cuentan principalmente el sabiá y la paloma torcaza. La orquesta diáfana y el recurso de sus pasajes centrales convierten a esta obra en un verdadero canto a la naturaleza en todo su magnífico esplendor. La primera grabación de La Isla de los Ceibos, al igual que la de Campo, se realizó el 22 de noviembre de 1927 en los Estados Unidos, en oportunidad en que Fabini se encontraba como agregado cultural a nuestra embajada en Washington. Fue ejecutada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección del maestro Vladimir Shavich. Se trata de uno de los primeros discos electrofónicos editados por la RCA Víctor y el primero de música culta latinoamericana grabado por el nuevo procedimiento. Thank you. Thank you.